Todo radio. La radio de todos. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Nos estás escuchando en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 y en Todo Radio FM.com a través de Internet. En los controles me acompaña Sara Cruz y aprovecho para dejarte la dirección de correo electrónico del programa, es intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter del programa, que es @intangible-23. Los martes te proponemos una selección musical ecléctica con predominio de estilos instrumentales como el post-rock, el ambient, el jazz, etc. Vamos a empezar precisamente con un tema instrumental de la banda Unicornibot. Se titula Gol de Chico. We'll be right back. Hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con este tema de Unicornibot titulado Gol de Chico. Es una de las recomendaciones que nos va a traer nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Te damos la bienvenida en esta nueva etapa del programa en Todo Radio. Le recordamos a los oyentes que el nombre de Fajardo está vinculado a varios discos que tú ya has publicado bajo licencia Creative Commons y también eres un conocedor de toda la escena de grupos en España que apuestan por estas licencias como Unicornibot, ¿no? Bueno, conocedor. Yo creo que sí. Se hace lo que se puede, ¿no? Sí, pero sí, Unicornibot es también un buen ejemplo de esto y bueno, les tenía preparados para antes de que vinieran. Han tocado recientemente aquí en Las Palmas y en Tenerife en el Keroxen y bueno, para un poco quería presentárselos un poco así a la audiencia de aquí, pero bueno, ha habido ahí un lapsus, ¿no? Ha habido Intangible dijo hasta luego y ha vuelto y por eso te vuelvo a dar también la bienvenida a ti también, porque se les echaba de menos. Y bueno, y he dicho, mira, pues hay que poner a los unicornios que han estado por aquí, se lo han pasado de puta madre y hacen una música increíble, así que ahí queda eso. En efecto, yo les pude ver, creo que fue hace 2 semanas, en el Mojo Club de Las Palmas de Gran Canaria. Un gran concierto, por supuesto. Hicieron lo del papel albal, que es una de sus señas de identidad escénica, ¿no? Esas máscaras sí, que sí, se sí. ponen y demás. Y como siempre, con un sonido muy, muy potente. Además que forman parte un poco de esa gran familia que son las bandas que graban en Estudio Brasil de Madrid, ¿no? Exacto, exacto. Son unos tíos también muy comprometidos. Vinieron un día antes para unas charlas que se organizaron aquí sobre asociacionismo, porque ellos están también detrás o incluidos en otra gran familia que es la del Liceo Mutante, que es un espacio, un colectivo en Pontevedra muy, muy activo a nivel cultural y dinamizando mucho la vida de esa ciudad y la verdad es que aparte encima tengo la suerte de conocerlos personalmente porque toqué ahí en el liceo y genial. También después al decidirse por grabar fueron a Brasil, que creo que les va como anillo al dedo, porque ahí pues eso, cada vez que van están como 2 días en el estudio, lo graban todo ahí en directo y como si casi como si estuvieran ya en su segunda casa y les salen unos discos ahí muy muy frescos y muy honestos también, ¿no? con lo que hacen. Este tema, Gol de Chico, pertenece al trabajo Dale, disponible en Bandcamp. Si no me equivoco, es su segundo disco y podemos decir que afianzan o dan respuesta a la promesa de su debut, ¿no? Sí, sí, el debut era Hare Krishna y también para mí un discazo y sí, quizás en este se notan como más registros, ¿no? El anterior podría ser considerado como un disco así más directo, más de rock, a lo mejor incluso más enrevesado, y en este aquí como que pasan más cosas, ¿no? Y muy bien también, ambos discos se los quitan de encima rapidísimo, así como ediciones de estas de 300 vinilos y los venden. Este creo que el Dale creo que lo han vendido en apenas unos meses, vamos, han tenido que volver a reeditarlo, y también muy muy fieles a su filosofía de hacerlo todo ellos mismos. Incluso las portadas de los discos las serigrafían allí mismo en el liceo y bueno, tienen colaboraciones de muchos sellos o sellos así pequeñitos que al final son pues eso, en parte de esa familia y digamos, para mí están, no sé, para mí están como en una especie de altar, ¿no? De hacer bien las cosas y de moverse mucho y no sé, le admiro. Muy bien, y si te parece, pasamos ahora a la segunda de tus recomendaciones con otra banda. Esta se llama Género Chico. A ellos sí que yo no los conocía, y bueno, como siempre, una sorpresa a todo lo que nos propones. Ah, pues me alegro de que te haya gustado. Género Chico es la banda de Pedro Agustín, que es un fotógrafo al que tengo también la suerte de conocer, muy bueno. Va bastante ahí a la faena, a sacar fotos, y es un tío también muy activo. Y para rematar toda esa pasión que le pone hacia la música, pues el tío encima ha montado una banda. La banda más o menos es de hace poquito, probablemente tengan ya un año de trayectoria o así. Y bueno, tienen solo una demo ahí también que se puede escuchar en el Bandcamp y descargar, y a mí la demo me llenó mucho. La verdad es que como no les he podido ver en directo, creo que el directo es arrasador también, porque ya se están cogiendo también muchas tablas, y también ha sido grabado en Brasil también, así de una manera muy muy directa y muy potente, ¿no? Y está muy bien también, a ver si les gusta a más gente, ¿no? Vamos. De acuerdo, vamos a intentarlo. Hay que recordar también eso, que Estudio Brasil en Madrid tiene asociada esa sala o ese espacio de conciertos, que es la Faena 2, donde actúan muchas de estas bandas. Y entonces vamos con la canción Gaviotas, de Género Chico, y seguimos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con nuestro colaborador Fajardo. La hemos escuchado la canción Gaviotas del grupo de Madrid, Género Chico, un trío que nos ha recomendado nuestro colaborador Fajardo aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y Fajardo, cuando me descargué el disco completo, muy rico, es un EP de 4 temas, me llamó la atención también que, por ejemplo, el último tema, Zanahorias, dura casi 10 minutos, o sea que tienen una vertiente bastante aventurera también, ¿no? Exacto, sí, son bastante aventureros y eso, yo creo que son son estos de estos grupos de que disfrutan el local de ensayo, ¿no? Que se pegan ahí muchas horas ensayando y desvariando y vamos, que si dura 10 minutos el tema, estoy seguro que en directo a lo mejor lo alargan incluso más porque lo disfrutan, ¿no? Y bueno, en eso está lo que hacen, ¿no? Y la gracia de lo que hacen, ¿no? Y siempre me vas a permitir que me autocorrija o autocritique, pero siempre digo que este es el grupo de Pedro Agustín, que es al que más yo conozco, pero bueno, que con él están Sean, a la batería, y Gonzalo, que son dos tipos también magníficos y que bueno, que lo hacen de la hostia. Por decir algo así rápido. Muy bien, y para tu siguiente y última recomendación, vamos reduciendo el formato de la banda, porque Unicornibot eran un cuarteto, Género Chico un trío y los que vienen ahora un dúo, ¿no? Esto parece el más difícil todavía. Pues sí, ni me había parado a pensarlo, yo sé, la verdad. Y ahora pero, sin el bajo. Eso es, ahí vamos. Sí, Viva Bazooka es un grupo también, ¿no? Como te había medio prometido, espero seguirlo cumpliendo. Te iba a intentar traer siempre algo así que fuera como muy novedoso o que incluso ni estuviera todavía editado, ¿no? En este caso, tiro de lo primero, es una novedad, es el nuevo proyecto de Asier, que estaba en una banda que se llamaba Erizo. Esta gente son de Vitoria y ahora pues nada, Erizo ha parado su actividad y ahora ha emprendido una nueva aventura, retomando un poco lo que decías de Género Chico, y se ha metido en este dúo de guitarra y batería que se llama Bio Bazooka y también muy potente, es un rock ahí instrumental de eso, de fluir ideas y de dar buenas hostias también a la batería y a la guitarra, ¿no? De mucha, bastante cañita. Sí, este tema que has seleccionado, no sé muy bien cómo se pronuncia, algo así como Iporá o sí, más o menos, ¿no? Dura menos de 2 minutos, pero en efecto, en ese tiempo rezuma intensidad. Pues vamos a escucharlo y después comentamos alguna cosilla más, si te parece, Fajardo. Venga, muy bien. Pues entonces, ahí va este tema, Iporá, de Viva Bazooka. We'll be right back. pues creo que lo que habíamos prometido se cumplió con creces con este tema. Y por A, de Viva Bazooka, llama la atención esa fuerza que tiene la música de este grupo vasco, y también llama la atención el título de su EP, Espeluznante Acción de Entrelazamiento, volumen 1. Sí, sí, yo ni me atrevía a decirlo antes porque... A ver en el volumen 2 ya qué hacen, ¿no? Exacto, exacto, a ver. Como la líen más, pues bueno. Pero bien, bien, bien, seguro que sí. Ya parece ser que han tocado hace poquito en la Faena y están como empezando ya a rodar, ¿no? A dar conciertitos por ahí. Y muy bien, yo les deseo lo mejor. Parece que no tienen todavía ni un año de andadura como proyecto. Parece que se formaron en enero, así que todavía estoy seguro que les queda ahí para largo. Y a ver si se pueden dar un saltito por aquí, por las islas también, que estaría muy bien. Ya Erizo lo intentó en su momento y ya está moviendo hilos, pero al final no pudo ser. La banda, bueno, uno de sus miembros viajó a Alemania y ya pues decidieron parar la actividad, ¿no? Pero esperemos ahora que con Viva Bazooka sí que se pueda producir eso y tenerles por aquí y disfrutarles en directo, que estoy seguro que va a ser también de los de disfrutar y mover la cabeza. Estupendo, pues hasta aquí entonces tus recomendaciones, Fajardo, pero ya que estamos en nuestra primera edición del martes, en esta nueva etapa en Todo Radio, me gustaría recordar a los oyentes, por una parte, que todavía está calentito ese disco Split con la gente de Costa Rica, Monte, que tú has publicado. A ver si nos puedes comentar un poquillo cómo andan las cosas, si todavía está disponible la edición física. Creo que ellos estaban haciendo alguna presentación en su país y demás. Sí, efectivamente. El 15 de diciembre lo presentan ahí en San José. Y bueno, pues yo ya hice en octubre una girita para presentar el Split, y la verdad es que fue muy bien, y bueno, aún quedan copias, me dicen desde Sonido Muchacho que no demasiadas, porque bueno, también se enviaron bastantes a Costa Rica, y la edición era cortita, era de 200, pero vamos, que aún quedan, se pueden adquirir tanto en conciertos de Monte o míos, como en la propia Faena. También los están vendiendo ahora en Cuervo Store, una tienda en Madrid, y desde el Bandcamp de Sonido Muchacho, o enviando un mail a sandaliaproduce@gmail.com, que bueno, que todas esas vías están ahí abiertas, y que no lo tiene y le gustaría tenerlo, pues eso, que es una edición hecha con mucho cariño, que nos ha quedado bastante bonita, todo hay que decirlo, ese todo el mérito de la gente de allá, de Costa Rica, de Adrián, y que bueno, que estamos muy contentos y muy orgullosos, y que se animen a comprarlo, que sean valientes. Que esto de escuchar música por internet mola un huevo, pero ponerse un disquito aquí en el salón de casa también. Desde luego merece la pena comprar ese vinilo con cuatro temas compartidos entre Monte y Fajardo. Y bueno, otro tema es que aquí en Las Palmas de Gran Canaria se ha puesto en marcha un colectivo en el que tú participas, 20 sacos, y ya van poniendo en marcha actividades, ¿no? Eso es, estamos bastante contentos porque, pues bueno, llevamos un tiempo bastante parados porque estamos muy, muy, muy orientados a restaurar un espacio que se nos había puesto delante y quisimos hacerlo, pero bueno, desgraciadamente en ese espacio no vamos a poder hacer actividades porque está en un estado que nosotros sí que creíamos que íbamos a poder arreglar o enmendar, pero se nos ha hecho cada vez más cuesta arriba, Y bueno, te decía que estamos muy contentos porque ayer mismo nos hemos reunido con la gente de la Casa Creativa, un espacio que se ha abierto en Vegueta de coworking. Es decir, la casa ha sido habilitada para que quien quiera usar ese espacio para trabajar allí, pues lo pueda hacer, ¿no? Y que se, y un poco que se produzca allí un ambiente laboral y creativo a la vez, ¿no? Valga la redundancia por el nombre. Y de conjunto, ¿no? De poder participar unos con otros. Y bueno, nos hemos incluido nosotros allí, pero dándole un poco de vida a la zona de arriba, que la zona de arriba está más orientada a que sea una especie de centro cultural o algo así, ¿no? Es un poco la parte de los eventos, ¿no? Y ya hicimos un ciclo de proyecciones hace relativamente poco sobre asociacionismo, y la verdad es que tuvo bastante éxito. Estamos muy muy muy muy contentos de cómo salió, y ahora pues le vamos a dar prolongación a eso. Y bueno, esto fue en la terraza que hay en la casa, y cerquita de esa terraza hay una salita diáfana, una especie de salón de casa antigua. Y ahí vamos a hacer ahora una serie de conciertos que empiezan el jueves día 13, donde tocaré yo. Y luego cada jueves, a partir de ese jueves, pues se van a presentar ahí San Borondón, que es el proyecto de Jorge Miranda, cantante de Mal Cortado. Hernando, proyecto también de un chico canario afincado en Madrid. Y es muy probable también, porque esto no está del todo confirmado, que Van. Van, si hay algún seguidor de Intangible, ya les pinché hace un tiempo. Es un dúo pues de este tipo, de Viva Bazooka, ¿no? Muy muy cañero y de guitarra y batería, pero les vamos a hacer irse al formato acústico porque por las circunstancias y los detalles del espacio este nuevo, pues tiene que ser en ese formato. Y bueno, les hemos pasado la invitación, todavía no está del todo confirmado, pero es muy probable que pase, porque en enero vienen a grabar aquí al estudio La Caterva, así que vamos a intentar aprovecharles y meterles también en este pequeño ciclo de conciertos en jueves, ¿no? Que todavía no tiene nombre, pero bueno, entre hoy y mañana ya se hará un llamamiento ahí por internet, vía mail, Facebook y tal, para que aquella gente que quiera, pues venga, porque el espacio es muy reducido y vamos a necesitar que la gente confirme por mail y demás. Así que pues nada, muy muy ilusionados con esta nueva etapa que empieza y bueno, y con muchas ganas, la verdad. De acuerdo, pues nos apuntamos tus recomendaciones musicales, como siempre. Recordamos también que todavía está disponible ese vinilo en formato split de Fajardo con la banda de Costa Rica Monte. Y también quedamos pendientes de esos próximos conciertos y actividades que organicen ustedes en el colectivo de Las Palmas de Gran Canaria, 20 Sacos. Así que, lo dicho, Fajardo, muchas gracias por seguir en el barco en esta nueva travesía. Muchas gracias a ustedes por volver, ¿no? Que cuando contabas que podía perderse el programa, pues me dio mucha pena, la verdad. Y bueno, me alegro mucho también de que haya vuelto, y desde aquí te mando un montón de ánimo y te deseo mucha suerte para esta nueva etapa también. Pues muy bien, si todo va bien, ya hablaremos el mes que viene, entonces. Sí, venga, perfecto. Venga, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Después de este espacio con nuestro colaborador, el músico Fajardo, te presentamos ya la primera de las secciones fijas de los martes aquí en el programa. Se trata de la grabación histórica. Hay plataformas de internet como el Archivo de la Música Libre o el archive.org que recogen el contenido de anticuados formatos de principios del siglo XX o incluso antes, estamos hablando de cilindros, etcétera. Y sobre estas grabaciones ha pasado tanto tiempo que en muchos casos ya no hay derechos de autor, han pasado al dominio público. Entonces cada martes recuperamos una de estas canciones que además suelen ser muy simpáticas y nos ponen una sonrisa en el rostro. Por ejemplo, hoy tenemos a Frank Kernel, también conocido como Samuel Dudley, con el tema The Whistling Bowery Boy. On the Bowery there's a whistling boy, bright and gay he fills the world with joy. Always whistling to while the time away, from the early morning to the close of day, who whistles all the questions that he has to say in this simple, easy-going way. Esta era nuestra grabación histórica de hoy en Intangible 23, The Whistling Bowery Boy, interpretada por Frank Kernel, o también tenía el nombre de Samuel Dudley. Por lo que hemos podido nosotros comprobar, este barítono realizó grabaciones entre 1903 y 1910, y esta es en concreto de 1905. Además, a menudo Frank Kernel sacaba partido a su habilidad con los silbidos, y de hecho muchas de sus canciones incluyen la palabra whistle o whistling en el título, es decir, el que silba o silbidos. Vamos ahora con un artista japonés, Shintaro Aoki, empleando aquí el seudónimo de Aquashade, y con él empezamos ya la selección ecléctica propiamente dicha de los martes, dejando atrás las sugerencias de nuestro colaborador Fajardo y la grabación histórica. Dijimos que íbamos a poner algo de ambient, y este tema, Anatano Kokorono Irowo, es un buen ejemplo. Thank you. empleando teclados y grabaciones de campo, Aquashade, o lo que es lo mismo, el artista japonés Shintaro Aoki dio forma a este tema, Anatano Kokoro no Irowo, que nosotros encontramos dentro del cuarto volumen de los recopilatorios del sello Mizukage. En realidad, esta netlabel de vez en cuando publica discos de artistas individuales, pero lo más jugoso de su catálogo son estos recopilatorios donde podemos conocer las propuestas de numerosos artistas. El cuarto volumen, al que pertenecía, como ya hemos dicho, este tema de Aquashade, aparecía en 2009 y hace poco, en septiembre de 2012, Mizukage daba salida al octavo volumen de sus recopilatorios, así que parece que todo va viento en popa para este sello japonés. Ahora viajamos hasta Venezuela para descubrir a la banda Tan Frío el Verano, un buen representante del post-rock latinoamericano, con este tema Yo Recuerdo. Thank you. tan frío, el verano no es la única banda de Venezuela que se dedica al post-rock y publica con sellos virtuales o net labels. Ahí está, por ejemplo, también Días de Septiembre. Aunque hay que admitir que Tan Frío el Verano es algo más que una banda, podríamos hablar de todo un colectivo audiovisual. Y por ejemplo, esta canción, Yo Recuerdo, es también el título de un documental realizado por uno de los integrantes del colectivo, Luis Edgardo Herrera, que recoge testimonios de ancianos del estado de Mérida en Venezuela, y me imagino que esta canción formará parte de la banda sonora de ese documental. Nosotros la encontramos dentro del álbum Primavera, que Tan Frío el Verano ha publicado con el sello Subwise. Y en las ediciones de los martes, ya lo estás comprobando, damos hueco a estilos poco usuales, pero que en el Net Audio siempre cuentan con bastante preponderancia. Y también nos gusta que sea este el día en el que se cuelen algunas canciones representativas de un tipo de música satírica o burlona, o por lo menos simpática, para un poco compensar la severidad del post-rock y estilos similares. Pensando en eso, vamos ahora con el siguiente tema, Matosev Blues, del croata Mor Kromkinski III. Čaša nesreće je puna, otrova je puna kao miši boj. Otrova je puna, nesreće je puna, moja čaša otrova je puna. Nesreće je puna kao miši boj, bliskih novinara, strani poslanika, trošnih perjanica, fučki sramotnika. Dom golo truseljak gine u tuđini, dom golo truseljak gine u tuđini. Dogotr seljak gine u tuđini, dogotr seljak gine u tuđini. Moja čaša nesreće je puna, otrova je puna kao miši boj. Moja čaša otrova je puna, nesreće je puna kao miši boj, boj, boj, boj. El álbum Phonometer es una mezcla de canciones spoken word o recitados con acompañamiento musical, además de ruidos y sonidos de baja fidelidad variados. Su autor es el artista croata Stipe Perisa, que se declara nieto de un tal Mor Kromkinski, poeta y músico de principios del siglo XX. De ahí ese título que encabeza este álbum Phonometer a cargo de Mor Kromkinski III. Y ya que nos hemos ido introduciendo en esa vertiente más estrambótica del net audio, o lo que es lo mismo, la música libre, qué mejor que escuchar ya nuestra segunda sección fija de los martes aquí en Intangible 23. Se trata del momento bizarro. El Dr. Phibbs, con esta peculiar reinterpretación de la música de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann, pone sintonía a nuestra sección El Momento Bizarro aquí en Intangible 23. El propio nombre lo dice. Ponemos aquí temas más bien breves y bastante raritos, como este Outer Space Backyard desde Bélgica y firmado por Aqualec. Este es un ejemplo de lo que podemos encontrar dentro del catálogo del proyecto Aqualec desde Bélgica. Ese nombre Aqualec está tomado del título de una canción del dúo de música electrónica fundado en los años 90, Two Long Swordsmen, y este era el tema Outer Space Backyard. Nuestro momento bizarro de hoy pertenece al álbum de 2009, Espasmos en el patio de atrás del espacio exterior. Un tanto retorcido, pero ese es un adjetivo que también podemos emplear para describir esta música. Y entramos ya en la recta final, en esta edición del martes de Intangible 23. Escuchemos ahora un tema de experimentación vocal. Su autora es Prophecy Sam y se titula I Dream of Horses, sueño con caballos. Oh, oh, oh, my foot is in sand. Pues este era el tema I Dream of Horses de Prophecy Sam. Es el proyecto en solitario de una inquieta artista de Vancouver que también trabaja en bandas como Tirana Horse o Spell, que ha sonado ya aquí en el programa en nuestra anterior etapa. Este tema, I Dream of Horses, Sueño con Caballos, pertenece al trabajo Bird Curious, un interesante EP que está compuesto íntegramente por manipulaciones de la voz de Prophecy Sun, y la verdad es que el experimento da bastante de sí. Te lo puedes descargar desde la página del sello Panospria, que también ha publicado un par de trabajos del dúo Spell al que pertenece Prophecy Sun. Y ya nos vamos despidiendo en esta edición de Intangible 23, aquí en Todo Radio. Nos puedes escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en internet en la página todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico es intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y nuestro perfil de Twitter es @intangible-23. Así que nada, hasta mañana contaremos con una selección de música electrónica. Un saludo de Ayose García y Sara Cruz. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.